Bueno, y como lo habíamos prometido, está la línea telefónica con nosotros María José Quintanilla, a quien vamos a saludar y darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro programa. María José, muy buenas tardes, un gusto saludarte y tenerte a través de las ondas de Radio Antares para toda la provincia de Arauco. ¿Cómo están ustedes? Yo contentísima de hacer esto de contacto, de poder contarle en qué estoy, etcétera. María José, para que nos comentes en relación a esa gira que hiciste hace poco a la Ciudad de México, para que nos comentes específicamente cómo te fue. Mira, esta gira, son giras promocionales, ya he hecho varias, como tres, donde nos ha ido súper bien, hemos salido en varios diarios. De hecho, la última vez que fui yo, que fue en marzo, y ahora están saliendo diarios sin que yo esté allá. Y a fines de mayo otra vez vamos a estar en Guadalajara promocionando, porque vamos a grabar unos videos acá en Chile, uno para un nuevo sencillo que va a salir pronto y otro para el sencillo que vamos a editar allá. El álbum Hoja en Blanco ya salió hace muy poco y es disco de oro. Y ese es el disco que estamos promocionando. ¿Cuántas canciones trae ese disco? Trae como 17 canciones. 17 canciones. ¿Y tú estás promocionando una en especial de ese disco? Sí, estamos promocionando el segundo sencillo, que se llama Amigos y Nada Más. ¿Qué se viene para Chile, por ejemplo, María José? ¿Tienes presupuestado hacer, no sé, conciertos en nuestro país para presentar este álbum nuevo? Mira, nosotros hicimos este verano más de 20 fechas con un muy buen marco de público, al cual le agradezco mucho por acompañarnos, etcétera. De verdad, este verano pude un poco saber que la gente sigue conmigo, que no se ha olvidado todavía, y ha sido muy rico. Y eso, por supuesto que van a comenzar a salir más cosas, hay proyectos en otras áreas también, que hay que tener las reuniones correspondientes, pero todo bien, o sea, con el trabajo. A fines de mayo me voy a México otra vez, después llego a Chile a lanzar otro sencillo con video, así que trabajo hay harto. Trabajo hay harto, entonces. ¿Y estudio? ¿Cómo vamos en los estudios, María José? Yo ya terminé todo mi colegio, vos. Ya. Absolutamente todo, y ahora estoy haciendo algunas cosas de teatro. Bien, estoy leyendo algunos libros. ¿Proyecto de televisión alguno por ahí, María José? Hay varias conversaciones, ¿para qué te voy a mentir? Ya. Pero está todo en veremos, no hay nada confirmado, así que me aventuraría diciendo que sí, no hay nada confirmado. Bueno, María José, esperamos que este año sea un año lleno de éxitos para ti. Yo también. Eso esperamos. ¿Cuál va a ser la meta que te vas a proponer para este año? No lo sé, las metas se van poniendo de a poco. Por mientras, nosotros queremos ya consagrar un poco lo que tenemos en México este año, que con lo bien que nos ha ido, creo que este año se va a lograr. Ya están ellos pidiendo canciones, la gente está llamando mucho a la radio, que es lo que más nos interesaba a nosotros. Y en Chile, todavía no quiero decirle, pero puede ser que finalicemos un año redondito. Ojalá que sea así. María José, te voy a dejar el micrófono de la radio para que tú nos presentes tu sencillo promocional que estás lanzando, por supuesto, en nuestro país. Bueno, aquí en Radio Antares les dejo mi segundo sencillo del disco Hoja en Blanco. Para todos aquellos que han sufrido por amor, esto se llama Amigos Nada Más. Ok, María José, que estés muy bien, chao. Muchísimas gracias, que estés súper. Radio Antares, 102.7 FM, la estrella radial de los Álamos. Le dije que estoy enamorada de su alma, de sus ojos y su boca. Me dijo que me quiere como amiga, así que es amistad lo que me toca. Le